Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El 11 de septiembre del mes pasado, venía de regreso de predicar en una iglesia del DF y dos hombres se subieron en el auto, me pusieron pistolas y se llevaron el auto, la computadora y todo lo que traía ahí en el auto. Ya de regreso a la casa de mis padres, ahí en el DF, en lo que levantábamos y vivimos todo el proceso de la aseguradora. Al otro día empezaron las llamadas, después de enterarse algunos amigos, y me llamó la atención una llamada, porque una hermana me decía, una hermana en otro estado de la República, madre de un amigo mío, me dijo: Eliel, a los hijos de Dios no les debería de estar pasando esto. A los hijos de Dios no debería estar permitido que se vivieran este tipo de experiencias. ¿Pues qué no venías de servirlo? Me hacía esta pregunta. ¿Por qué a los hijos de Dios se les permite este tipo de experiencias? Era el argumento de ella. Y yo pensaba en el pasaje en el que acabamos de leer. Amados, estamos siendo podados. Es parte de la prueba. Y de eso quisiera hablarte en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tus promesas son claras y contundentes. Gracias porque no nos abandonas, porque nos acompañas en todo momento. Señor, vamos a abrir tu palabra. Y yo te quiero suplicar en el nombre poderoso de Jesús. Haciendo uso de tu promesa que nunca regresará vacía, no por quien la exponga, porque ni siquiera soy digno de ello, sino porque tu nombre es poderoso. En el nombre bendito de Jesús, yo te quiero pedir que bendigas a esta iglesia, que por ningún motivo les permitas regresar a casa de la manera en que ellos han entrado. Señor, que puedas clavar la flecha correspondiente, el dardo a su corazón, de tal forma que tu palabra nos incomode, produzca cambio, renueve nuestra forma de pensar y de ver las cosas, y que entendamos, Señor, que por ningún motivo tú estás disgustado con nosotros, que, Señor, tú piensas en una nueva oportunidad, que tú tienes los brazos abiertos para todos aquellos que deseemos tomar esa gran oportunidad de tus brazos poderosos de amor. Sé en cada uno de nosotros y que tu bendición nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Muy bien, sí están despiertos. Creo que algunos se fueron al baile de Bronco anoche, ¿no? ¿No? Levante la mano, ¿quién fue al baile? A ver, a los hermanos de Bronco. ¿Nadie? Ahora no fue nadie. Lo que ustedes no saben es que pusimos unas cámaras ahí a la entrada para ver quiénes de ustedes asistieron al baile. Veo a muchas hermanas con zapatos de tacón en honor a esa canción, entonces veo que sí fueron al baile. Más allá de eso, quiero realmente que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, Oseas capítulo 6. El esfuerzo de las obras. El esfuerzo de las obras. En la mañana veíamos que los buenos son rechazados en el reino de Dios. Y creo que muchos de nosotros hemos confundido precisamente el reto de qué significa estar cerca de Dios o para qué hemos venido. Hablábamos en la mañana, Oseas capítulo 6, ténganlo ahí, préstame atención. Hablábamos en la mañana de lo que nosotros creemos que muchas veces es vivir en el Señor. Y entonces nosotros decíamos que una vida cristiana es igual a buenas obras. Veíamos que Una persona buena, una persona sana, debe hacer buenas obras. Y muchas veces pensamos que nuestras obras es la garantía de que nosotros podamos llegar al cielo. Por eso muchas veces nosotros entramos al ritual, ¿no es cierto? Nosotros decimos domingo, día del Señor, templo, la casa de Dios, cultos a los cuales tenemos que asistir, ofrendas, Biblia, cantos. En ese lenguaje que nosotros vivimos, muchas veces pensamos que eso tiene que ser lo que nos determine a nosotros en nuestras acciones. Es decir, que si yo hago todo eso, que si yo vengo a la escuela dominical, que si yo vengo los miércoles a la escuela de oración, que si yo pongo atención, que si yo hago muchos requisitos, entonces será la oportunidad para que yo pueda estar con el Señor. Muchas veces pensamos que las buenas obras nos caracterizan. Yo he escuchado a muchos padres que luego se acercan conmigo y me dicen, Eliel, es que mi hijo no es malo, no es malo. Como si la vida se tratara de ser bueno o de ser malo. Es que mi esposo no es malo, es un poco borracho, pastor, pero no es malo, dicen algunas hermanas. Mi esposa no es mala, me grita todas las noches, pero no es mala. Y a veces pensamos que las acciones es lo que nos determina, ¿sí? Que las acciones deben ser como el sello o la garantía. Y vaya que nos las hemos creído, Nosotros pensamos que la vida se divide en dos esferas. La esfera secular, que es cruzando esta puerta del templo, y la esfera espiritual, que es de esta puerta hacia adentro. ¿Te has fijado cómo hablamos de esta puerta para adentro? Hablamos de una manera distinta, como hablamos de lunes a sábado, ¿no crees? Nos expresamos de maneras distintas, bendecimos a todo mundo, aunque entre semana ni siquiera los saludemos. Somos capaces de poder sonreírnos aquí y cantar y ponerle la mano en el hombro al que está al lado, pero en la semana vivimos bajo el estrés, la prisa, que ni siquiera nos prestamos atención. Es decir, que hemos separado bien esas partes y entonces parecería que ya cuando entramos a esta puerta están nuestras máscaras y nuestros uniformes de cristianos consagrados del templo azul esperándonos. Y entonces todos entramos a la iglesia, nos ponemos, nos vestimos la máscara, bendecimos a todo mundo, tenemos el lenguaje religioso y entonces somos buenos. Nuestro lenguaje incluso cambia, les decía, porque nuestras expresiones son cuando oramos, Señor, ayúdame a alcanzar a los perdidos, ¿no es cierto? Señor, tú amas a los pecadores. Señor, tú viniste por los malos. La pregunta es, ¿dónde están los perdidos, los pecadores y los malos según nosotros? Cansados del baile, dicen unos. Unos pensamos que los encontramos allá afuera, ¿no es cierto? Porque los buenos, los santos, los justos, estamos aquí. Somos parte del club de los buenos, nosotros del azul. Y entonces todos los que están allá afuera no tienen chance para nosotros. Porque ellos son los malos, ellos son los pecadores. Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué acaso de los que estamos aquí ya no pecamos? ¿Ya no pecamos? ¿Ya no cometemos malos pensamientos, malas acciones, malas obras? ¿Qué acaso no dice la Biblia que no hay justo ni aún uno? ¿Qué no dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Y entonces, ¿por qué pensamos que las acciones son allá afuera, los malos, y nosotros somos los buenos? Que allá son los que necesitan de Dios y aquí estamos los perfectos. ¿Te has fijado cómo criticamos aquí? ¿Cómo nos señalamos? ¿Cómo nos juzgamos? Esto debería ser el hospital del corazón, amado. En la mañana llegábamos a la conclusión que Jesús le dice a Leví, a Mateo, y le dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿O a poco cuando tú estás muy sano, estás muy alegre, estás muy contento y dices, wow, cómo me siento, ahorita voy a ir al médico a que me revise? ¿Lo haces? No. Porque cuando tienes la gripa, que sientes que la cabeza te va a estallar, que se te está saliendo todo el espíritu por la nariz, es en ese momento donde tú dices, tengo que ir al médico. No en otro momento, ¿me entiendes? Y Jesús dice, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Sin embargo, me llama muchísimo la atención cómo ha sido la historia bíblica, no nada más de nosotros, no nada más en este tiempo, es la historia humana. El hombre siempre se ha querido justificar por sus obras. El hombre siempre ha querido encontrar el camino a Dios a través de las obras. Yo no soy un Hitler, yo no soy un mocha orejas, así que entonces debo estar mejor con Dios que cualquiera de ellos. El pueblo de Israel en el tiempo de Oseas está viviendo esto. Acompáñenme por favor al capítulo 6. Oseas capítulo 6. Versículo 4. El Señor a través de Oseas le está haciendo algunas preguntas a este pueblo. Oseas capítulo 6, versículo 4. Sígueme con tu vista. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Vamos a leer el versículo 6 juntos. Porque misericordia quiero y no, y conocimiento de Dios más que. Interesante, sígueme con tu vista. Se jactaba el pueblo en este tiempo de ser muy buenos, de ser muy justos. Y le dice el Señor, hey, no te confundas, pueblo de Israel. Para ti, para mí tus acciones son como esa neblina pasajera que se puede ir en cualquier momento. Tú estás muy interesado, dice el Señor, tú estás pensando mucho en los holocaustos y en los sacrificios, en las ofrendas. Ay, voy a dar mi diezmo, voy a dar mi ofrenda. Así tengo un centímetro más en el cielo. Tú estás muy interesado, ay, voy a ir al culto. Ay, voy a hacer este requisito, voy a cumplir con lo otro. El pueblo estaba muy interesado en eso, dice la palabra. Pero dice el Señor, más que holocaustos, más que sacrificio, quiero que obediencia. Quiero que me conozcan, dice el Señor. Más que cualquier situación, quiero que me conozcan y quiero obediencia. Y esta es la gran oportunidad para nosotros. Las obras. Vamos al libro de Job, por favor. No pierdan Oseas, ahí regresaremos al final. Job, capítulo 33. ¿Quién como Job? ¿Recuerdan? Lo acabamos de estudiar. Está fresco el libro de Job. Un hombre tan honorable, tan cercano a Dios, que el Señor mismo es capaz de presumirlo, ¿recuerdan? Él le dice a Satanás, oye, ¿has visto que no hay nadie como mi siervo Job? Y entonces Satanás le dice, ah, él te sigue así porque tú le has dado todo, porque no le has negado nada, porque mira cómo es próspero, pero quítaselo y verás inmediatamente cómo reniega de ti. Dios le dice, ok, solamente a él no lo toques. Y entonces viene una tragedia para Satanás, para Job. ¿Qué pierde Job? ¿Recuerdan? Sus hijos, ¿qué más pierde? Sus ganados, es decir, sus ovejas, sus camellos, sus burros, sus asnas, todo, absolutamente todo lo pierde. Y ahora dijeron, le dieron tiempo de asimilar a este hombre las noticias. ¿Recuerda cómo llegaban las noticias? Una tras otra, una tras otra. Ni bien uno acababa de terminar de darle la mala noticia que se habían llevado a los camellos y de repente llegaron, ¿sabes qué? También se murieron todos tus burros, todas tus asnas. ¿Y sabes qué? También, aparte de ello, te has quedado sin ovejas. ¿Y sabes qué? Llegaba otro y de repente le dice, tus hijos, todos estaban juntos. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Recuerdan? Todos estaban juntos en la fiesta, en un banquete. Y de repente vino un huracán y la casa cayó y todos fallecieron. ¡Qué tragedia para este hombre! ¿Cuál es la respuesta de Job a esta tragedia? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Dios le sonríe a Satanás y le dice, ¿ya viste? Nadie como él, ¿eh? Ah, es que le has dado salud, la salud es la base de todo. Pero quítale la salud y vas a ver ahora sí cómo te niega. Solo no lo mates. Y entonces viene la peor enfermedad de ese tiempo conocida. ¿Cuál era? La lepra. Y entonces azota la vida de Job. Es en ese momento donde su esposa le dice, ¿sabes qué, Job? Maldice a tu Dios y muérete. No tiene caso que lo sigas. No tiene caso. Mira cómo te trata. Mira lo que estás pasando. Pero de repente este hombre le dice, ay mujer, has hablado como una mujer insensata. ¿Qué acaso recibiremos lo bueno del Señor y lo malo, no? Yo no sé tú, pero ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de responder como este hombre respondió en esa prueba? Yo no sé tú, pero cuando te ha ido mal, cuando ha venido la enfermedad, cuando ha azotado la crisis, cuando te has enfrentado a problemas realmente grandes, ¿cómo has reaccionado? He escuchado una palabra recurrente cuando viene la tragedia y la frase recurrente es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y le he escuchado desde un reclamo hasta un grito desgarrador. He escuchado a mujeres y a hombres que con un grito desgarrador le señalan y dicen ¿por qué a mí? Y que realmente te estremece lo que ellos dicen, cómo ellos lo viven. ¿Qué hice para merecer esto? Job no responde así. Es admirable. Sin embargo, yo creo que una cosa, y quiero ser claro en esto, es mi fe durante la prueba al inicio se vive de una manera. Es la vida de Job. Jehová dio, Jehová quitó, si el nombre de Jehová bendito, recibiremos lo bueno del Señor y lo malo no. Acaba de pasar la prueba. Y Job es capaz de poder lanzar este desafío. Sin embargo, la historia de Job no termina ahí, amados. El proceso de Job, porque la prueba es un proceso muchas veces. No sé cuántos de aquí han tenido la prueba de la enfermedad y que ha sido la enfermedad larga. ¿Me entiendes? Y cuando la enfermedad es larga y cuando la tragedia no se desaparece en un segundo, entonces empiezan muchas preguntas o cuando lo empiezas a asimilar. Iba platicando con un amigo el viernes, que fuimos a una expo en el DF, e íbamos platicando, una cosa es cuando recibes la prueba en el momento, pero otra cosa es cuando pasan las semanas, y tú vas asimilando y vas diciendo y dices, ¿cómo es posible? En mi computadora, por ejemplo, que se fue en el auto, iban 300 gigas de información, y ahí iba mi respaldo. Se fueron dos carreras universitarias, como 80 ensayos, ahí van las 200 cuartillas de mis libros que próximamente estaba por concluir, ahí se fueron todas las presentaciones, todas las conferencias, todas las predicaciones, ahí se fueron todas las fotografías de los últimos 8 años, todo se fue ahí. Y entonces la pregunta es, ok, puedes recuperar de repente un bien, pero ¿cómo recuperas la información? Y de repente es algo que empiezas a asimilar días después. En el proceso de Job empieza eso. En el momento de la prueba Job responde de una manera impresionante. Pero conforme van pasando los días, Job le empieza a caer el 20 y dice, ¡maldito el día en que nací! Empiezan a cambiar las cosas. No hubiera nacido si hubiera cerrado el sol ese día, la cortina se hubiera bajado. ¿Por qué mi madre me tuvo? Ya no es ese mismo hombre que de repente puede dar los grandes discursos, que puede dar las grandes ideas, que puede mostrar su fe. Obviamente también llegan los amigos y no ayudan en mucho, ¿recuerdan? Llegan 3 amigos y le dicen, Job, pues, ¿qué habrás hecho, maestro? Debes componerte, debes ver qué estás haciendo. Se me hace que, por un lado, vas al culto, pero por el otro lado te estás yendo a cantar con Bronco. O sea, algo tienes que estar haciendo ahí. Algo tiene que estar pasando. Y de repente empiezan en ese diálogo con los tres amigos. Hay un jovencito que viene con los amigos. ¿Saben cómo? ¿Recuerdan cómo se llama? Eliú. Y un jovencito, un muchacho, viene con los amigos. Obviamente, él no es de los amigos y él no es la voz autorizada del conocimiento. Y cuando los amigos están aporreando al pobre de Job y le están dando hasta con la cubeta y lo están sacudiendo, Job les va respondiendo también y están en el toma y daca. Y de repente este jovencito dice: yo calladito me veo más bonito. Y no dice nada, ¿recuerdan? Pero ya que los amigos de Job se cansaron de darle argumentos a él y Job se queda también callado, entonces toma la palabra este chavito. Toma la palabra este joven. Y acompáñame, por favor, al capítulo 32. Versículo 1, leo, sígueme con tu vista. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él, pero viendo Eliú que no había respuesta de la boca de ellos, de estos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararlos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entiendan. Versículo 11. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras. Versículo 1 del capítulo 33, sígueme con tu vista. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí que yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Versículo 8. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. ¿Qué escuchó este joven? Vamos a leer juntos lo que según este joven escuchó de Job. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Paramos ahí la lectura. ¿Quién me dice, de los estudiosos de aquí del libro de Job, en dónde dijo esto Job? ¿En dónde? Porque es la acusación de este joven, ¿no es cierto? Este joven dice: yo escuchaba con atención cómo tú le respondías a los amigos, a tus amigos, y te presté atención, Job. Y yo escuché que tú dijiste: yo soy limpio y sin defecto, yo no soy un hombre impío, ¿por qué me está pasando? ¿En dónde lo dijo Job? ¿Alguien sabe? Que lo grite, que lo declare, diría este joven. ¿En qué versículo? Los estudiosos del libro de Job, a ver, Uziel, tú que nos sorprendiste con tu conocimiento y erudición del libro. ¿Alguien recuerda, hermana Rosita? ¿Dónde está la hermana Rosita? ¿Sí vino también? Había estudiado muchísimo. A ver, ¿quién ganó en la femenil y en la célula? No sé quién ganó en el concurso. ¿Alguien recuerda dónde? ¿Dónde dijo esto? Porque lo está acusando. Casi le dijo: te puse la grabadora, Job. y tú dijiste esto, ¿cómo te atreves? Eres el Job decía, ¿qué acaso soy enemigo de Dios para que contienda de esta forma? ¿Alguien recuerda dónde lo dice Job? ¿O mintió este muchacho? Verso 9, ¿de qué capítulo, hermana? Del 33:9. No, es lo que estamos leyendo, pero esto es de que el joven está acusando a Job. La pregunta es si Job realmente lo dijo o le estaban sembrando evidencia al más puro estilo judicial. 23:8, dice la hermana Guille. A ver, vamos al 23:8. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. ¿Ese, hermana Guilla? ¿23:6? ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Creo que ahí habla acerca de la confianza y el poder de Dios, pero no la evidencia que estamos buscando. ¿En qué discurso de Job? ¿Se dan? A ver, ¿en qué capítulo, Omar? Todo el capítulo 31. Puede ser. Miren, la verdad es que yo lo estuve leyendo varias veces y no lo van a encontrar como tal. De una vez ya se los paso. También lo puse en el buscador de la computadora y tampoco lo van a encontrar. Así que les hablo con toda seguridad que no están esas líneas textuales. ¿Sabes a qué se refiere este jovencito? Vamos, por favor, ahí en Job, al capítulo 10. Job, capítulo 10, versículo 7. Bueno, desde el versículo 6. Está hablando Job, versículo 6, sígueme con tu vista. Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Aunque tú sabes que no soy, ¿qué? Impío. Esa es la razón y la acotación a la que está haciendo uso este joven. Él escuchó eso decir a Job. Tú sabes que yo no soy impío, lo dijo en un momento Job. Fíjate, claro, podemos acusar de repente a Eliú de ser un tanto periodístico, ¿no es cierto? Así de exagerar la nota, ¿no? Y que de repente alguien dijo una cosa y este cuate ya le puso 5,000 adjetivos más. Y de repente le sale bien. Yo creo que era guionista de teatro este Eliú. Pero más allá de eso, Job sí dice en el capítulo 10, versículo 7, ¿qué acaso, Señor? Yo soy un impío, yo soy un malhechor, yo soy un pecador, yo soy un delincuente. ¿Qué acaso yo lo soy? Pregunta interesante. ¿Dónde quedó este Job, el hombre de decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. ¿Recibiré lo bueno del Señor? ¿Y lo malo no? ¿Dónde quedó ese hombre? ¿Sabes? Escúchame. La prueba humanamente va a sacar lo peor de ti. La prueba humanamente va a sacar lo peor de ti. Cuando estés en el sufrimiento, por eso es la escuela del sufrimiento y del dolor, porque cuando estés en esa situación empezarán los porqués. Empezarán las preguntas, empezarán las incógnitas, empezarán las dudas. Hasta este hombre llamado Job es capaz de hacerlo. Y le dice, ¿qué acaso, Señor, yo soy un impío? ¿Qué acaso me he portado mal? Como si fuera patrimonio de los que nada más se portan mal, que les vaya en la prueba, ¿no es cierto? Y Job lo está reclamando, pero el Señor le dice, hey, Job, no se trata de eso. Nosotros hemos estudiado la restauración que Dios tiene con Job. No nada más le devuelve al 100 por 1 lo que tenía. el compromiso de la prueba con el Señor es que Job pueda decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Humanamente la prueba va a sacar lo peor de ti, pero divinamente la prueba va a ayudarte a conocer lo mejor de ti. Dice por eso Pablo, considérense muy afortunados cuando se encuentran en aflicción también, dice Santiago. Pero Pablo nos dice, porque esta pequeña, esta pasajera prueba, te va a traer y te va a repercutir peso de gloria. Esa es la oportunidad que el Señor nos está dando. No por obras, para que nadie se gloríe. Muchos de nosotros podemos decir, los pecadores, los malos, yo soy bueno. Amado, la prueba en el Señor consiste en la gran oportunidad para nosotros de tomarnos de su mano y de seguir caminando. Hemos leído también Juan capítulo 15, el pasaje de la vid. Hay tres personajes, ayer lo platicábamos en la escuela dominical. Hay tres personajes en el pasaje. ¿Quién es el labrador según Jesús? Dios dice, mi Padre es el labrador. Jesús dice, yo soy ¿qué? La vid, y ustedes son los pámpanos. Esa es la idea que nos da Jesús. Alguien es el labrador o el hortelano, alguien es la vid, que es Jesús, y alguien son los pámpanos, las ramas que llevan fruto. Y entonces Jesús dice, en el versículo 2 del Juan capítulo 15, toda rama que en mí no lleva fruto, o sea, toda rama que en la vid no lleva fruto, ¿qué pasa? Salen las tijeras y se corta, ¿y a dónde se va? Al fuego, al desecho. Toda rama que no está dando fruto se corta y se echa al fuego. Pero dice Jesús, pero toda rama que está llevando frutos, ¿qué le pasa? Versículo 2 de Juan capítulo 15, ¿qué dice? Se queda fuerte, hermana. Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Alguien trae la nueva versión internacional o lenguaje sencillo? Sabdi, tú traes lenguaje sencillo. ¿Qué dice ahí en el versículo 2? ¿Qué pasa con las ramas que llevan fruto? Juan 15, 2. Poda. Pregunta de los 54 millones a las que aquí son floristas, hortelanas y amantes de las plantas. ¿En la podada se utilizan las tijeras? Claro. Es decir, Jesús cuando enseña este pasaje, ¿te dice que te vas a librar de las tijeras? ¿No? Si no das fruto, entran las tijeras. Y si das fruto, también entran las tijeras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mejor no damos frutos, ¿no? Pues si van a entrar las tijeras, ¿para qué me esfuerzo? Pensarán unos. ¿Cuál es la diferencia? Porque la podada también requiere de tijeras. ¿Sabes qué dice Jesús? El que no está dando fruto, se corta, pero se corta de donde proviene de la vid, de tajo, y se echa al fuego. Pero dice también Jesús, pero el que está dando fruto, se corta, pero ¿cómo se poda? ¿Se corta de tajo en la podada? No, se corta la mitad, se quita todo lo que no sirve, y aparte el corte no es recto, el corte es diagonal. Y entonces se corta, y dice Jesús, yo lo corto no para que te duela, yo lo corto para que lleves más fruto. La pregunta en esta tarde, amado, es, ¿sientes las tijeras? No te preocupes, estás siendo podado. Quiera Dios que ninguno de nosotros sea cortado, pero estás siendo podado. Bienvenido, está el labrador a cargo. Bienvenido, el hortelano se está haciendo cargo de nuestra vida. Pero ¿sabes cuál es la recompensa? Apunté en lenguaje sencillo, Oseas 6:6. Vamos a Oseas, por favor. Con esto quiero terminar. Leo a partir del versículo 1, sígueme con tu vista. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió, ¿y qué? Y nos vendará. Versículo 2, promesa de Jesús, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día, ¿nos qué? Nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Lo que yo de ti deseo es fiel amor y que ustedes me conozcan. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a ello? Entrar en la aventura de conocer al Señor. En la aventura de decir, Señor, sé que el camino en ti se trata de la prueba. Y sé que tú, si estás podando, te lo agradezco porque sé que lo estás haciendo para mi bien y porque voy a poder llevar más fruto. Entiendo que en ti todo lo que me pasa a mi alrededor tiene un significado y tiene un camino, porque tú eres mi esperanza. No voy a basarme en las obras, no voy a basarme en decir que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Al contrario, Jesús me enseña que cuando yo permanezco en Él, mis obras son buenas. Como consecuencia de permanecer en Jesús, yo podré traer bendición. Y a mí me gustaría que en esta tarde, amado que me escuchas, si estás viviendo una prueba, le puedas decir al Señor, Señor, quiero permanecer en ti. ¿Por qué no cierras tus ojos? A veces nos queremos justificar. Nos esforzamos para obrar bien. Yo te quiero animar a que sí lo sigas haciendo, pero pensando en Jesús. Esfuérzate por conocerlo a Él. Esfuérzate por seguir su camino. El resultado será la bendición que tú y yo hemos estado esperando. Poder disfrutar de su presencia. ¿Por qué no le dices al Señor en esta tarde, Padre, quiero caminar contigo todos los días de mi vida? No para ser bueno, sino para ser salvo y para agradarte a ti. Entiendo que no vine a este mundo a presumir mis obras. Entiendo que vine a este mundo para conocerte a ti y a raíz y como consecuencia de ello poder bendecir e impactar a la gente que me rodea. Siento las tijeras, pero yo te pido que me podes. Quiero llevar más fruto. ¿Quieres decirle eso al Señor? Pon tu mano derecha en tu corazón y oremos junto y dile, Señor, desde lo profundo de mi corazón te lo entrego. Desde lo profundo de mi corazón te quiero pedir que estoy enfermo y que tú me sanes. Tú has enseñado que no viniste para los sanos. Has venido para los que estamos enfermos. Pablo decía que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo soy el primero en esta tarde en reconocer mi necesidad de ti. Jesús, tú enseñaste, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados, muy dichosos los que reconocen la falta y la necesidad espiritual de ti, porque de ellos será el reino de los cielos. Y Señor, deseamos que este sea el hospital del corazón. Deseamos que este sea, Señor, el lugar a donde venimos los rotos del corazón, donde venimos los enfermos a buscar al médico celestial, al médico que nos puede dar esperanza, nos puede dar alivio, nos puede dar vida, al médico que nos puede mostrar por qué el tratamiento, al médico, que seguramente, aunque no nos gusten las inyecciones, son para nuestro beneficio y por eso tú nos podas y por eso tú nos brindas una oportunidad en el tratamiento, Señor. Yo te quiero pedir que bendigas a esta iglesia y que le enseñes que la prueba es momentánea porque está repercutiendo en peso grandioso de gloria. Que esa sea la promesa en la cual nosotros vivimos esta tarde. Y que tengamos la oportunidad y la esperanza de saber que todo lo que hacemos en esta vida, Señor, es para honra y gloria tuya. Guarda nuestros corazones. No queremos solamente escucharte, queremos verte. En el nombre bendito de Jesús. Amén.